Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. Almada Natalia Cecilia. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Ahora, ahora, ahora. Aparición con vida de Jorge Julio López. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la victoria. Siempre venceremos. Que posponemos la elección de ella para más tarde y empezamos con el temario de ella. ¿Qué parece bien? Sí, Marianela iba a ser un homenaje a Tati Almeida, que ha partido esta semana. Tati Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, y fundadora. Por supuesto que desde acá decimos presente, ahora y siempre. Y esperamos a María Lina, que es la compañera, que va a decir unas palabras. Y empezamos con ella. Con nuestra reunión de todos los jueces. Y en primer lugar, queremos decir que Facundo Jones Guala sigue haciendo una huelga de hambre. Si bien ha sido trasladado, las condiciones que están teniendo tremendas. Por eso, desde este lugar, como siempre, toda nuestra solidaridad y lo que sea necesario para su pronta liberación. Cuando hablamos de Facundo, también tenemos que hablar de Milton y de Nea. Por eso le voy a dar la palabra a Milton, que nos comente qué actividades están realizando. Y primero le voy a decir a la Dalce que le diga unas palabras sobre otro compañero, Mauricio. Hola, Mauricio Hernández Norambuena, comandante Ramiro, fue trasladado de la penitenciaría de alta seguridad, el CAS, de Santiago de Chile, nuevamente a Rancagua, con unas condiciones de más frío, una celda toda mojada, sin vidrios en las ventanas, con sus 65 años y sus 20 años de aislamiento, tiene la salud muy perjudicada y se encuentra débil y tiene no tiene ventanas la celda, solo puede estar dentro de la celda tapado con 3 frazadas sufriendo de mucho frío, tiene algunos achaques de salud y estamos muy preocupados por este traslado totalmente arbitrario del gobierno del estado chileno. Así que bueno, nada, recordarles eso, que las largas condenas se olvidan rápido, pero que los compañeros siguen resistiendo entre los muros y eso, que a ver si pueden investigar por las redes y seguir acompañándolos. Gracias. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Por los presos! ¡Por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos! ¡Por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Hablando de los presos, bueno, ayer hicimos una conferencia de prensa en el CERPAC con un montón de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, muy amplia políticamente, que es lo necesario, además, la amplitud para lograr la libertad de los compañeros, Milton Tolomeo y Eneas Gallo, Reiterar, bueno, en el Instagram de la Coordinadora por la Libertad de los Presos van a poder ver una síntesis de la conferencia de prensa y la diversidad que tuvo de presencias, y seguimos visitando a los compas en la cárcel. Esto es un, por lo que decía Lagalle, el acompañamiento a los compañeros, tanto procesados como condenados de manera permanente en las cárceles, es un tema fundamental para su situación, incluso adentro de la cárcel, sobre todo de los organismos de derechos humanos, que acá lo logramos hacer. Entonces todos los viernes estamos yendo, estamos viendo si se agrega o se modifica otro día, porque hay compas que no pueden ir los viernes, pero bueno, seguimos todavía con compañeros que se vienen anotando y yendo a visitarlo. Cualquier cosa se me acercan a mí y me dicen, y lo sumamos al listado de compas que quieran visitar a los compañeros, que es una situación, un momento muy importante tanto para ellos como para los que vamos. Es una situación de diálogo y aprendizaje que vale la pena. Así que, como dijo Lagalle, libertad. Ah, otra cosa más, estamos lanzando una campaña de firmas en estos días, pero de firmas de verdad, no firmas virtuales, para hacer una presentación en el Poder Judicial, como se hizo en su momento con los presos de la ley base. Así que estamos en esa tarea, en estos días, estén atentos, va a estar saliendo el texto y la firma, porque eso va a implicar poner una mesita en una esquina, poner una mesita los domingos en un parque, sí, poner en juego el cuerpo, basta de virtualidad en esto, y poner en diálogo estas cuestiones en concreto. Así que libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. Y me reí, me reí. Libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. No sabía que estaban por acá. No sabía que estaban por acá. María del Antojolé, la presidenta de Madre de Plaza de Mayo, niña fundadora, va a dirigir las palabras ante la partida de Tati Almeida. Y después, Beatriz Duque también va a decir algo. Compartió con ella la docencia. Beatriz estuvo también en el velatorio. En realidad, ¿qué decir de una persona que multifacética, con montones de aspectos distintos, cada uno de los cuales configuraba una personalidad muy fuerte? Beatriz también podrá ayudar a decir cosas, y otros de ustedes, otros y otras. Yo quiero destacar dos aspectos que para mí han sido importantes y que no son alguno de ellos exclusivo de Tati, incluso. Yo he compartido cumpleaños multitudinarios con montones de políticos, de periodistas, de artistas, de compañeros de distintos organismos. E iba notando en esos encuentros, algunos de los cuales se hacían en el sindicato de Foetra, iba notando que, y no es un invento, no es un recuerdo ulterior, realmente lo comentaba yo muy, muy enseguida. Todo lo que se iba hablando, lo que iba hablando Tati y lo que íbamos hablando muchos de los que estábamos, iba armando un ambiente como de comunidad, un ambiente de comunidad. Y yo decía, ¿será posible que en este encuentro, que es un encuentro lúdico, un encuentro de festejo, de alguien que cumple años, una madre que cumple años, siento que nos estamos volviendo más buenos? Es decir, no, dejo aparte el entusiasmo, la energía, la gente joven escuchando la Tati sentía que, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Que salimos a hacerlo, se sentía contagiada de energía. Esto era muy evidente. Lo que no era tan evidente era, ahí está mi compañero de Fedefan, Sebastián, que lo ha vivido también. No era tan evidente cierta cosa común de fraternidad que tocaba lo ético, creo yo, que nos volvía, yo por lo menos sentía que salía siendo un poco mejor persona de lo que había entrado. Esto es uno. Y después, Lo que empieza como una broma puede convertirse en un axioma, en un lema estimulante. Tati empezó como una broma, un lema que es militancia y joda. Yo me acuerdo perfectamente de haber viajado a muy lejos, a Oriente, por razones de FEDEFAM, y ella me dijo, militancia y joda, ¿cómo es que vas a estar en tal ciudad y no te quedas más tiempo? Porque yo iba derecho a mi objetivo y no pensaba en quedarme más tiempo. Ese tipo de cosas no se adoptan, no se legan solamente para tratar de pasar un tiempo entretenido, por ejemplo, durante un viaje. Cumplir con la propia tarea y además estar 2 o 3 días o 4 pasándola bien en otro sentido. Es más profundo. Es también la búsqueda y la consecución de un equilibrio en que en vez de trabajar absolutamente todos los días, sabemos trabajar todos aquí con mucha intensidad. Además, el relajo, la reflexión, las reuniones que son gratis, digamos, no solamente por compromiso militante, también ayudan contra el sectarismo. Esa es mi experiencia. Militancia y joda es una militancia donde hay reflexión y acción. Reflexión y acción, no solamente acción. Creo que yo le debo por lo menos algo de eso a Tati. Los sentimientos no son fáciles de expresar, ¿verdad? Uno siente mucho la muerte de una madre muy activa. Quedan madres, pensemos en Iris Pereira. Iris Avellaneda es una gran madre, dirigente, presidenta de la Liga. De las madres que yo conozco, es la madre activa que continúa. Rosario Cerruti, a lo mejor con muchas reuniones particulares, no estoy en contacto con María del Rosario, pero probablemente muy muy activa también. Entonces, Elia también, y Elia además de línea fundadora, la nombro, yo la nombro siempre a Elia. Quedan dos madres de línea fundadora más calladas, más encerradas en su caso. Y hay muchas madres al interior. Marcela Ledo. Claro. Es verdad. Hace poco he hablado con Marcela Ledo. ¿Cómo seguir ese legado? Una invitación, en mi caso, con militancia y joda, con equilibrio, con lucidez, con reflexión y acción y con un sentido de fraternidad que por lo menos yo lo he vivido muchas veces al lado de Tati, ¿no? Gracias, gracias por ese momento de recuerdo. Gracias. Almeida, ahora y siempre. Hola, yo soy Beatriz y quiero hablar de las madres que ayudaron a fundar la memoria en el Colegio Nacional número 3 Mariano Moreno. Y ahí estaba Tati, estaba Margarita Peralta de Gropper, estaba Irma Mirta Baravalle, ellas nos ayudaron a fundar, estaban las abuelas, Alba Lanciloto, estaban los hijos, ayudaron a fundar. Y eso es importantísimo, porque la educación es el eje de transmitir conciencia. Además de eso, yo quiero contar dos cosas. Tati hizo un llamado por los 25 años de las madres para que se reunieran hermanas con una periodista en la calle Piedras. Y ahí estaba Fabiana Almeida, la hija de ella, y también estaba Margarita Maroni, la hija de Enriqueta Maroni, son todas mamás, y estaba yo y la periodista Ana Barrios. En ese momento hablamos de las madres, las experiencias, y lloramos y lloramos y éramos hermanas. Y ahí nació la necesidad de unirse los hermanos. Y ahora acá hay un montón de hermanos. Pero en ese momento se asumió como una conciencia de ¿por qué no nos reunimos? Y quiero contar además, en el Colegio Moreno al principio era muy difícil, nosotros tratábamos de investigar, los compañeros, son muchos, estaba el profesor Haroldo Conti, y las madres venían y fundaban las madres de los compañeros y ellas. Y recuerdo que un día Tati me pidió que le mostrara la escuela y yo le fui mostrando y me dijo, mira, en lo que has hecho hoy hay esto que podrías hacerlo mejor así. Bueno, yo no me acordaba de eso, pero ahora sí, de ese momento, porque en esos primeros momentos ya fue, después luego venían otras mamás, siempre estaba la madre, pero ella me hizo una marcación en medio del patio con toda ternura. Eso está mi presente ahora y siempre. Gracias, todas nuestras madres presentes ahora y siempre. Compañeros, queríamos también plantear lo siguiente. Cuando hoy hablábamos de los presos, también tenemos que pensar en el sistema penitenciario. ¿De qué manera se están tratando a la gente que está en ese momento privada de la libertad? Hace poco salió un artículo de qué manera maltrataban en el penal de Magdalena. Pero acá también tenemos a un compañero, Alfredo Cuellar. ¿Quién es Alfredo Cuellar? Es el papá de Florencia, la China, Cuellar. Y cuando le faltaba muy poquito tiempo para cumplir con su pena dentro del penal de Ezeiza, aparece muerta. Y es muy raro que alguien aparezca muerta con golpes y poder decir que ha sido un suicidio. Desde ese momento, Alfredo, junto con el organismo de derechos humanos y compañeros, siguen pidiendo justicia por la China. No a los asesinatos dentro de la penitenciaría. La China, junto con otras 9 compañeras que en ese periodo de tiempo fueron también, aparecieron muertas, total justicia. Por eso le vamos a dar la palabra a Alfredo para que nos diga en qué situación está la causa. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerles por el espacio que me brindan. Bien lo dijo la compañera, soy el papá de una de las 9 mujeres que fueron torturadas, asesinadas dentro de ese servicio penitenciario, la cual nosotros lo denominamos la cárcel del infierno, porque la cárcel no resocializa, la cárcel es una destrucción del ser humano, la cárcel es un centro de exterminio para todas aquellas personas que suceden. Y era de suma importancia estar acá, no solamente para hablar sobre el caso de la China Cuellar, quiero también hablar lo que viene sucediendo. Esto no sucedió solamente con el asesinato de mi hija, sino lo que viene sucediendo todos los días y la cual no se visibiliza la problemática de las cárceles. Hay un desinterés absoluto por la situación de las compañeras asesinadas. Por eso en muchas oportunidades cuando salgo a exigir justicia, lo único que también pido es que la voz de ni una menos traspase los muros de las prisiones, porque ahí es el lugar donde realmente las 24 horas del día tortura, asesinan, maltratan, violan, y esa situación se tiene que salir a la luz. Por eso para mí era de vital importancia estar acá, porque hace poco tiempo, no más de una semana, en la unidad 51 de Magdalena, 4 compañeras exigiendo que se termine el maltrato hacia su cuerpo, 2 penitenciarios masculinos violaron ferozmente a las compañeras. Hicieron de todo lo que ustedes se imaginan, delante de sus propios ojos de la compañera, digamos. Y la compañera, al sentirse violentada, al sentirse vulnerable, se quiso quitar la vida, se quiso ahogar. Pero la rápida reacción de las compañeras, eso no sucedió. Pero ¿qué pasa? Acá está el problema ahora. El problema es que nosotros queremos visibilizar la problemática y no hay un lugar a donde nos den el espacio como me están dando en estos momentos. Porque hay que visibilizar la problemática realmente de lo que viene sucediendo en las cárceles. Ayer estuve participando de la conferencia sobre Milton y Enea y también veo de que hay un acompañamiento. Bueno, ese acompañamiento también tiene que ver con las presas comunes. Porque las presas comunes son las que reciben el maltrato cotidianamente. Yo muchas veces recorro la cárcel de los varones y hay una enorme fila de mujeres. Ahora ustedes van a la cárcel de mujeres y no hay nadie. Entonces hay un desinterés por la mujer. Y eso hace de que se sientan constantemente vulnerables y que el servicio penitenciario haga lo que quieran con ellos. Por eso era de vital importancia estar acá y visibilizar la problemática y que hay un poquito más que se hable un poquito más de la problemática de la cárcel y que se empiece a visibilizar el tema de la, de la, de las cosas que suceden dentro de la cárcel. Por eso les agradezco profundamente a todos ustedes. Esperemos que entre todos podamos llevar a visibilizar la problemática de la cárcel. Gracias. Creo que desde acá podemos asumir un compromiso de tener este tema como tema permanente de la ronda, así que le reitero a Alfredo que este es un espacio permanente para sostener este tema acá en la ronda los jueves. Eso por un lado, y por el otro, esta semana se suicidó una travesti en la cárcel, pero ¿qué pasa? Un suicidio que era previsible, porque la compañera travesti estaba en una situación de depresión, se pidió un montón de veces que le ayudaran desde el punto de vista de la salud mental, de un psicólogo, psicóloga, y nunca el servicio penitenciario atendió ese reclamo, y el final fue que se suicidó, y es un travesticidio social. Alexa. Alexa se llama. Alexa, exactamente. Así que también denunciar estas situaciones pueden salvar vidas, compañeras y compañeros, de quienes están hoy privadas de su libertad. Quería agregar ese tema. Yo incluso quería decirle a la compañera y el acompañamiento. También queríamos hablar de que la situación de los compañeros María Paula Jiménez, Lucas de Tequila Aguilera sigue igual. ¿Por qué digo que siguen igual? Los familiares presentaron una nueva solicitud ante el embajador del Estado de Libia en Argentina. La presentación reitera el pedido de información oficial y se verifique la situación de cada uno de ellos. No solamente de estos dos compañeros, sino de los otros 8 compañeros que están en esta situación. Evidentemente hasta el momento no ha habido ningún tipo de respuesta y necesitamos la solidaridad nacional e internacional para lograr su liberación, porque lo que hicieron los compañeros junto con las otras flotillas que habían ido, era llevar ayuda humanitaria. Y la respuesta del sionismo es esta, a través, en este caso, del gobierno de Libia, que los tiene retenidos y sin ninguna posibilidad de contacto con familiares y organismos de derechos humanos. Así que desde esta la plaza decimos libertad inmediata a los compañeros y toda su solidaridad para que pronto estén aquí con su familia. Libertad. Como ustedes verán, hay muchas cosas, pero entre otras tantas cosas que nos están invadiendo tiene que ver con la venta de las distintas joyas del Estado que el gobierno pone a disposición de los capitales extranjeros. Lo han hecho y lo siguen hacer con empresas que son empresas que dan ganancias, como Intercargo, que es una empresa de la rampa en Ezeiza y muchos aeropuertos del país, como también lo han hecho y lo quieren hacer con Alta. Hay una situación en la cual la justicia por ahora se nos está impidiendo, pero no podemos confiar en la justicia, sino tenemos que confiar en la movilización para impedir la entrega de AISA y de todas las empresas del Estado. Le voy a dar la palabra a Fernando, que nos va a comentar las actividades que están previstas. El chino. Es difícil tocar este tema, a pesar de que es un tema que nos concierne a todos los argentinos, ante todo lo mencionado por las compañeras y compañeros, ¿no? Pero es necesario hacerlo. El gobierno nacional, a través de 2 decretos, ha establecido una modificación del marco regulatorio de AISA y además, por el decreto 494 de 2025, finales del año pasado, estableció la autorización para la privatización total de AISA. AISA, ustedes saben, es la sociedad anónima, a pesar de que es sociedad anónima. ¿Por qué? Porque el Estado mantiene el 90% del capital accionario y el 10% lo tiene el sindicato, sindicato que antes era de la OSN, o sea, de la Obra Sanitaria de la Nación. Bueno, no vamos a entrar en eso porque, bueno. Entonces, lo que digo es que con respecto a esto, primer punto, me parece que el tema del agua es un tema central. No solamente por el agua en sí, que es fundamental para la vida, sino porque hay que considerar que esto también rompe con la posibilidad o con la obligación que yo considero que tenemos que tener muchos de los argentinos, porque hay que prescindir de todos los lacayos corruptos que tiene este gobierno y muchos que dicen que son de oposición, porque esto lamentablemente no viene de acá. Y hay que tener en cuenta que esto es consecuencia inclusive de la ley de Menem de 23.696, que habla de la reforma del Estado. Si ustedes leen, acuérdense o anótenlo para conocer un poco más, los decretos estos 494 y 493 y 494 del 2025 se van a vincular con otro tema, con otras leyes. Y una de las leyes fundamentales es la 23.696, de reforma del Estado menemista. Es decir, acá la culpa no la tiene el mileísmo, sino los gobiernos anteriores. Todo aquello que aceptaron de que modificar la Constitución Nacional, que se conformó la nueva de 1994, es una clara afrenta y además entrega de lo que es de todos los argentinos. Por último, quiero decir que el día sábado, 20, que viene, a partir de las 13 horas, en Las Nereidas, ahí en la Costanera Sur, se hace una convocatoria precisamente para difundir esta temática tan importante del AISA. Por último, quiero decir algo que tiene que ser carne propia de todos nosotros, que dice, es una simple frase que dice, patria sí, colonia no. Gracias, compañeros. Acá me recordaba la Galle una marcha que va a haber mañana. En 1907, ya que pasa niño le contamos, 1907 se realizó una marcha de inquilinos de los conventillos, porque hubo un aumento del 30% en el alquiler. Aquella marcha, que eran fundamentalmente mujeres, se la llamó Marcha de las Escobas. Mañana viernes a las 17 horas, la coordinadora contra los desalojos y por la vivienda organizan una marcha de las escobas a las 17 horas en Callao y Corrientes para marchar por Corrientes hasta el Mercado del Plata, que es ahí en Carlos Pellegrini y Abo Cerrito y bueno, por ahí dos cuadras del obelisco. Así que quienes quieran ir y puedan, porque es re importante el tema del alquiler, que parece que es una cuestión individual, ¿no? Me pasa a mí porque a mí no me alcanza la plata en mi casa, mi cosa, pero no, es un problema colectivo, es un problema social y está la coordinadora que está trabajando fuertemente, así que este es un tema que nos toca a la mayoría. La mayoría de la gente de nuestro país alquila, no es propietaria. Entonces mañana hay una cita como de honor a las 17 horas en Callao de Corrientes, Marcha de las Escobas. Ojalá podamos recrear esa historia, ¿no? Esa marcha de las escobas. Y que fue triunfante, además. Que además fue triunfante, claro. Eso tendríamos que lograr ese objetivo. Además quería, bueno, ¿cómo? Quería decir que en esta movilización hubo represión y asesinaron a un adolescente, Miguelito Pepe, que acompañaba a su mamá en la lucha por la lucha de la marcha de las escobas para bajar los alquileres. Miguelito Pepe fue una de las víctimas de la marcha de la movilización por las escobas. Estamos hablando, compañera, de Miguelito Pepe y de acá presente siempre. Bueno, antes de leer los recordatorios que todos los jueves Lisa preparaba para ser leídos en Cadorna, queremos anunciar dos cosas que son muy importantes. Hoy, a las 6 de la tarde, en la Casa de las Madres, en Tienda 153, que va a presentar el libro de Mirta Baravalle. Ya lo anunciamos el jueves pasado, recordamos que hoy a las 6 de la tarde, Piedra 153. ¿Piso cuánto? Primero. El primer piso, que es Mirta, un siglo de identidad. Así que recordamos a Mirta de este lugarcito, el calorcito que nos daba todos los jueves, y ojalá todos puedan ir a esta presentación y acompañar a los compañeros que han confeccionado esto para que trascienda en Mirta Baravalle y se presente en cada momento. Y también, obra de esta ronda, de estos mágicos que tiene la ronda, de los que siempre nos hablaban ahorita, un compañero acá de la ronda, Javier, que anda por ahí, Javier Fernández. Si querés anunciar, ¿no? Bueno, y su compañera Pato, no sé si ella habrá querido decir algo, pero de pronto yo voy a decir lo siguiente. Va a presentar el martes 23 de junio a las 18 horas el Moreno 2654 en la sala Norita Cortiñas, la película Ella es Elia. Así que están todos invitados el próximo martes. Navi, Pato, Cali, 18 horas, el Moreno, allá, 2654. Ella es Elia. Ella es Elia, perfecto. Elia es Elia. Ella es Elia, perfecto, compañeros. Entonces le doy la palabra a Mónica. Cortito, Mónica. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Y cortito, esto es recordando que los juicios siguen y siguen también y los sostenemos. Esto es recordar también que hace 70 años comenzaron los juicios por la verdad, los fusilamientos de José León Suárez. Estos juicios se desarrollan en estos tres días, miércoles 17 ayer, hoy jueves y mañana viernes, que será la sentencia. Son juicios muy importantes para recordar nuestra historia, recordar también que próximamente va a venir el juicio con el bombardeo acá en Plaza de Mayo del 55, así que recordar nuestra memoria y la lucha de nuestros compañeros. La sentencia sigue mañana, ya les dije, esto se puede seguir ahora por la transmisión de la retaguardia que acá están presentes. Recordar también que los juicios, ya hay más de 1.277 genocidas que están condenados. Y en Mar del Plata ahora hubo una condena, unas 16 nuevas condenas a genocidas. Así que se están desarrollando en toda la Argentina más de 14 juicios. Ayer también estuvo el alegato de la querella de abuelas de Plaza de Mayo en el ESMA 9, que es la condena a Chispa Gonzalo Sánchez. Este tiene una condena que probablemente serán 25 años, que son todo lo que están pidiendo las querellas, que es la condena máxima por su extradición. La semana que viene tenemos el de la masacre de la calle Corro, que es el 24, miércoles 24, que también puede ser presencial. Hasta ahora puede ser presencial y va a ser en Comodoro Py. Este de la calle Corro, recuerden que es el asesinato de cinco compañeros, entre ellos Patricia Walsh y la familia Mayler. Sí, y lo que pasa es que Patricia Walsh dio un testimonio tan profundo, tan hermoso, en función de poder pensar todo ese contexto de represión que fue, así que y está en la retaguardia. Así que nuevamente recomendamos ver esos testimonios. Y ahora están los testigos de los conflictos, ¿no? Que están tratando de probar toda la responsabilidad que tuvo que dicen que es un enfrentamiento y que fue una masacre. De hecho, está más que probado. Bueno, y el de la CNU La Plata, el 6 de julio, ¿qué pasa el 6 de julio? Porque bueno, se superpone con otro juicio. Pero ahí tenemos a Castillo, que bueno, ya lo reconocieron en toda la represalia que hicieron, bueno. Así que bueno, por acá y seguimos próximamente. Gracias, Mónica. Bueno, compañeros, queremos recordar hace 30 años que partía Norma Pla, una luchadora por los derechos de los jubilados, que hoy estaría seguramente encabezando también la lucha. Así que desde acá decimos, Norma Pla, presente, ahora y siempre. Ahora voy a leer los recordatorios. Gloria Geo Wilson, escritora detenida desaparecida el 13 de junio del 77. Estás con nosotros siempre, a cada paso, a cada sombra, a cada luz. Verdad y justicia, no olvidamos, no perdonamos. Tu familia, tus amigos y todos los que te quieren. Gloria Geo Wilson, presente, ahora y siempre. Ricardo Eulogio de la Lama, diputado de la provincia de Buenos Aires, detenido y desaparecido el 30/5/76. Visto en los centros clandestinos de detención de la ESMA. A 49 años seguimos exigiendo juicio y castigo, cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas. Ricardo Eulogio de la Lama, los 30.000 detenidos desaparecidos, presente, ahora y siempre. Su familia, los compañeros de la Comisión Memoria y Verdad y Justicia de la Zona Norte y quienes se llevan en su recuerdo. Si los conociste, se escriban en memoriazonanorte.com, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte. Así que presente, y presenta a su compañera Delia, que siempre luchó por saber dónde estaba. Bueno, compañeros, entonces, como todos los jueves, nos despedimos bien, bien, bien fuerte. 30.000 compañeros, compañeras, compañeras, detenidos, detenidos, detenidos, desaparecidos. 30.000 compañeras, compañeros, compañeros, detenidos, detenidas, detenidos, desaparecidos. 30.000 compañeras, compañeros, compañeros, detenidas, detenidos, detenidas, desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! Y hasta el próximo jueves, juega, en Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Bueno, volvemos hoy jueves, un día bastante feo, muy lluvioso y estamos pasados de humedad, ¿no? Todos mojados, como suele pasar cuando llueve. Estar en las calles nos va a encontrar igual y haciendo sobre todo la reseña de lo que pasó un miércoles tan agitado como fue el miércoles de ayer. Estuvimos, hicimos semaforazo, se sumó bastantes compañeros a hacer el semaforazo, que lo hemos logrado muy cálidamente con la presencia de varios grupos. Después nos fuimos a un encuentro, justamente como todos los días miércoles, en la Plaza Congreso, porque el anexo lo perdimos, porque está lleno de inseguridad, no de servicios de seguridad, servicios de inseguridad, porque ahí corremos riesgos nosotros, por eso lo digo, ¿no? Bueno, tuvimos, fue muy breve, porque hicimos un homenaje al compañero que están viendo, que lo tengo acá, que justamente es el compañero Ricardo de Lanús, de Bastones en Rebeldía. Más de uno lo habrá visto también porque estaba siempre muy cerca nuestro, hizo justamente un año del fallecimiento de Ricardo después de una agonía. No fue muy larga la agonía, por suerte, porque es una enfermedad terrible y bueno, no sufrió tanto que ojalá así sea. El día anterior había hablado con él y nos matábamos de la risa de muchas anécdotas que recordábamos juntos. Así que quiero conmemorarlo a Ricardo, porque Ricardo fue uno de los primeros compañeros que estuvo al frente con nosotras, las jubiladas y los jubilados insurgentes. Como figuran las fotos, desde ese día nosotros empezamos a ser visibles y Ricardo nunca se apartó de al lado nuestro. Ricardo militó mucho tiempo también en la esquina del Congreso junto con el tercer malón de La Paz, en el cual él iba y hacía la comida en los largos días de invierno. Así que yo después, a veces antes de irme a mi casa, pasaba y hablaba con las compañeras del tercer malón y él seguía ahí, después de todo el día, porque iba desde la mañana a preparar la comida. Así que bueno, también quiero recordarles que hoy se cumplen 30 años de que se nos fue Norma Pla. Así que es un recordatorio muy importante. La compañera tenía 63 años en ese momento y les puedo asegurar que fue una vida de lucha eterna. Fue la que hizo llorar a Cavallo, ¿no se acuerdan? Eso sí, seguro que todos lo deben recordar. Fue la que un policía, ella ya tenía una enfermedad, la que todos ya conocemos siempre, que es la que la llevó a perder la vida. Y le sacó la peluca porque ella le hacían quimio, pero no se la llevó de arriba a ese policía porque lo refajó al policía, cosa que era perfecto, colgada siempre de las rejas del Congreso, reclamando y seguimos peor. Eso también hay que resaltarlo, ¿no? Que estamos mucho peor todavía desde esa época. Y pasaron gobiernos y pasaron muchos políticas y políticos, pero en realidad estamos peor. Por eso tienen que seguir resistiendo, que esta lucha la tenemos que seguir resistiendo, porque no puede ser que le dejemos a las próximas generaciones toda esta desazón y todo este desastre. Y como siempre les digo, los esperamos los miércoles a las 3 de la tarde en Plaza Congreso, a las 2 de la tarde, semaforazo previo, y que se fijen en las redes, que nos van a encontrar como jubilados insurgentes, y que se prendan y escuchen y que vean todo lo que hacemos. Así que un gusto y muchísimas gracias, los espero de todo corazón. Fuerza Bolivia, que lo necesitamos mucho, el ejemplo de ellos también. Muchísimas gracias. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. 30.000 compañeras y compañeras detenidas desaparecidas. Ahora. Ahora. Ahora. Aparición con vida de Jorge Julio López. No olvidamos. No perdonamos.